ha quedado cesante por culpa de todos estos comerciantes. Ya la Navidad no será como antes. El gordito barbón no es más que un farsante. Ofertas increíbles en todo lugar, juguetes impactantes para cualquier edad. Mientras más niño, más recibirás. Mientras más viejo, más gastarás. Más gastarás. Del niño, el día del mol, el día del pico, el conejo de Pascua, la Santa Semana, con chocolates todo mejora la caña. Pon tu diente bajo tu almohada, un ratón te dará buena paga para enseñarles a nuestros niños que todo vale desde chiquititos. Todo vale desde chiquititos. Todo vale. Regalos que nos abren el cielo. Y nunca olvides de pagar tus cuotas de felicidad en la cuenta del viejo Pascuero. Que el Dios Padre Todopoderoso y en el viejo Pascuero, su único hijo que bajó a la tierra en su trineo para dar a los niños juegos de video. Creo Rodolfo, su más terreno, que ayuda a los padres a gastar el dinero. Amo esta fecha de paz y amor, quedando endeudado me siento mejor. Endeudado me siento mejor. Me siento mejor. No olvides de gastar regalos que nos abren el cielo. Y nunca olvides de pagar tus cuotas de felicidad en la cuenta del viejo Pascuero con tu dinero. Ja, ja, ja, ja, ja, compra en mi local. Por favor, aguinaldo mejor. Pascuero, pon tu dinero. No deberás jamás olvidar el cumpleaños del viejo Pascual.